vuelve a circular el pan dulce, las garrapiñadas. ¿Será muy caro este año el pan dulce? Habrá aumentado mucho con respecto al año pasado. Todavía no hay a la venta, todavía no se sabe. Todavía no hay a la venta. Pero bueno, seguramente sí. Así que bueno, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos promediando el año. Pero bueno, también empieza el mes de las elecciones. Viste que octubre tiene como otra impronta este año. Porque puede ser que el oficialismo gane a nivel nacional de una manera explosiva. O todo lo contrario, ¿viste? Puede que no. Claro, puede que sí, puede que no. De contradicciones está hecho nuestro cotidiano. Así que, bueno, acá estamos para informar sobre todo lo que pasó el fin de semana y todo lo que va a estar sucediendo durante esta semana. Yo vengo un poco a las corridas, recién llego de la ciudad de Córdoba, me acabo de bajar de la moto y como me bajé de la moto me senté acá a empezar a hacer este programa, así que ténganme paciencia por favor, todavía tengo frío en el cuerpo. Salí a las 7 de la mañana de la ciudad de Córdoba, llegué recién a San Marcos, así que bueno. Paciencia con el lunes. Paciencia con este sketch, por favor. 525153 es el teléfono de la Radio Garabato, donde puedes escribir mensajes. Estamos transmitiendo desde el estudio Kenko Soka, recientemente bautizado de esta manera, luego de la Festi Garabato. Tenemos la plaquita colgada acá en el estudio que hizo nuestro compañero Rulo, una pintura muy linda para recordar a nuestro vecino Kenko Soka. Por eso se llama así nuestro estudio. Bueno, tenemos bastantes cosas para el día de hoy, hay mucha información que dejó el fin de semana. En San Marcos Sierra se realizó el viernes la presentación de lo que es el ordenamiento territorial participativo. En una primera instancia, más de información, más formativa. Este ciclo va a continuar con reuniones barriales una vez al mes, así que vamos a estar hablando de esto con alguno de los referentes de la Municipalidad de San Marcos Sierras. En la segunda hora vamos a recibir a una vecina que va a empezar a hacer nuevamente un programa en la Radio Garabato. Ella es Sil Maiten, que va a ser la tercera temporada de este programa que se llama No Levanten Polvo, que empieza este jueves en la Radio Garabato, así que vamos a estar charlando con ella para ver de qué se trata este nuevo ciclo que comienza en la Radio Garabato. Todo esto y muchas cosas más que van a ir surgiendo a lo largo de la mañana. Hasta las 12 te quedás en la 88.3 porque hacemos este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que empieza con música que eligió Vero y que es esta canción que suena ahora. Primero, principal, Maximiliano Pedro Santillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el Río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman, aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy hija. Está claro, está claro. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por la Garabato. Los inviernos, nada, bésame, rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. No, oh, oh. ¡Síguele! Na, na, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. ...21 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Para hoy se espera una máxima de 27 grados... y una semana con mucho sol, salvo por el día miércoles, que se está anunciando una lluvia durante la noche. Eso no va a hacer que baje demasiado la temperatura, así que bienvenida como siempre la lluvia a nuestro territorio, que también nos hace. Recorriendo los portales de noticias a esta hora de la mañana, la primera noticia que aparece en todos los portales tiene que ver con la campaña electoral. En busca de votos, Milei activa hoy un recorrido por diferentes provincias. El presidente Javier Milei visitará hoy lunes la ciudad fueguina de Ushuaia en un nuevo acto de campaña que protagonizará con intención de respaldar a los candidatos locales y de La Libertad Avanza. Ya trabajan para concretar el desembarco del mandatario en otras 10 provincias más. A poco menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el jefe de Estado, como actor protagónico, anticipó la visita a la ciudad fueguina en una nueva actividad de campaña. Nos vemos en Tierra del Fuego, anunció a través de su cuenta de X. Va a estar por tus tierras. Va a estar bien, porque viste, él siempre le gusta estar muy abrigado. Entonces claro. Va a 4 camperas con razón, va a tener. Cuatro o cinco camperas. Quizás se quede corto, sí. O sea, quizás sean 10 esta sí, vez, quién sabe. Porque el 21 de septiembre estuvo nevando por Ushuaia. Ajá. Sí. Eso es algo que sucede en verano, en invierno, ¿no? Sucede, sí. En verano no tanto, pero en primavera sucede, en otoño también. Bueno, así que va a andar por allá. Va a andar por ahí. Y aparentemente va a intentar visitar la mayor cantidad de provincias posibles de acá al 26 de octubre. Recordemos que en Córdoba ya estuvo hace un par de semanas ahí en el Parque Sarmiento, con un gran montaje. Viste que las fotos son intervenidas y parece que hay mucha gente. Son buenas perspectivas de las fotos. Pero sobre todo hay un poco de cagazo, viste que está lleno de francotiradores y de y él va con chaleco antibalas. Y como, por las dudas. Claro, genera ese tipo de cosas. Así que bueno, que la gente de Ushuaia vaya y le haga sentir su malestar también. Que vayan, sí. Que vayan un poco. Seguimos con la información. Día de Acción Global por la legalización del aborto. Seguimos gritando legal, seguro y gratuito. Ayer domingo 28 de septiembre, en el Día de Acción Global por la legalización del aborto, movimientos feministas se movilizaron a lo largo de todo Latinoamérica para reclamar por este derecho. Las principales marchas estuvieron en México, aunque también hubo concentraciones en Brasil, Colombia y Ecuador. Desde 1990, cada 28 de septiembre se conmemora en Latinoamérica el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y accesible. Dicha fecha fue pactada durante el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que fue llevado a cabo en Argentina, y se eligió en conmemoración el 28 de septiembre de 1871, día que se promulgó en Brasil la Ley de Libertad de Vientres, por la que se devolvió la libertad a hijos e hijas de mujeres esclavizadas. Así que por el Día de Acción Global por la Legalización del Aborto. Hubo marchas en toda Latinoamérica y también en Argentina veníamos de una marcha justamente en reclamo por el triple femicidio de Florencio Varela. Así que bueno, la agenda se unifica en estos casos. Ayer hubo fútbol, la selección argentina debutó en el Mundial Sub-20 con un laborioso triunfo 3-1 ante Cuba. En la noche del domingo, la selección argentina debutó con un triunfo por 3-1 contra Cuba en el Mundial Sub-20 de fútbol masculino que se desarrolla en Chile. Si bien la diferencia en el marcador es de 2 goles, el encuentro fue mayormente de ida y vuelta, y con una selección argentina que debió esforzarse para marcar diferencias, ya que desde los 10 minutos del primer tiempo estaba con un jugador menos por la expulsión del defensor Santiago Fernández. El Mundial Sub-20 continúa, se está jugando en Chile, y esta semana, el día jueves, se medirá a la selección argentina nuevamente contra Nueva Zelanda, intentando la clasificación a octavos de final de este Mundial Sub-20 que acaba de empezar y que se está jugando en el vecino país de Chile. Seguimos con las noticias. Asambleas en aeropuertos podrían generar demoras en los vuelos. Si estabas pensando en ir a Ushuaia a ver a Milei y Vero, quizás no salga tu vuelo. Lo voy a perder. Sí, qué lástima. Lo puedes seguir por YouTube igual. ¿Puedo? También. Sí. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, convocó a asambleas para hoy lunes desde media mañana en los 21 aeropuertos del país para denunciar que el sistema aeroportuario se encuentra en riesgo. Los incumplimientos por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil de auditorías internacionales están generando un preocupante deterioro de todos los servicios aeronáuticos, esto dicen desde ATE, por lo que hoy estarán en asamblea en los 21 aeropuertos nacionales los trabajadores intentando que se modifique esta situación laboral de todos ellos. También los bancarios van a estar realizando asambleas para denunciar que el personal sufre aportes confiscatorios a la caja de jubilaciones. La seccional Córdoba de la Asociación Bancaria inició una serie de asambleas en el Banco de Córdoba para denunciar la falta de respuestas del gobierno cordobés ante el perjuicio sufrido por los trabajadores y trabajadoras bancarios aportante a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Se realizan este lunes en las últimas 3 horas de atención al público. Según explicó el secretario general de la seccional, Ezequiel Morcillo, el reclamo viene de hace bastante tiempo y tiene que ver puntualmente con la decisión unilateral del gobierno de Córdoba de descontar un 4% adicional al 18% de aportes previsionales. Esto lleva al aporte del 22%, lo que consideramos que es confiscatorio porque representa casi un cuarto del sueldo, subrayaron desde la bancaria para anunciar estas asambleas que van a estar realizando las últimas 3 horas de atención al público del día de hoy en todos los bancos de la provincia. Otra información tiene que ver con el triple femicidio de Florencio Varela. La sospecha de la mamá de una de las víctimas del triple femicidio sobre pequeño J. Nos vendieron un verdulero, dijo la madre. El triple femicidio en Florencio Varela sigue causando conmoción en el país y cada día salen a la luz nuevos datos escalofriantes del caso. Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez fueron brutalmente torturadas y asesinadas por una banda narco y se cree que fue por un ajuste de cuentas. La mamá de una de las víctimas volvió a hablar y dio su versión sobre el principal sospechoso. El señalado como el autor intelectual del triple crimen es Pequeño J, quien es el jefe narco de la banda. Las 3 jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas mientras se transmitía en vivo como un mensaje disciplinatorio al resto del grupo. El sospechoso principal es peruano, tiene 23 años y aún sigue prófugo de la justicia. Hasta el momento hay 6 personas detenidas por el crimen de las 3 jóvenes de la matanza. Sabrina, la mamá de Morena, volvió a hablar con la prensa y contó sus sospechas sobre la investigación judicial que se está llevando adelante. Esta información va a seguir recorriendo los portales de noticias porque no dejamos de salir de el asombro con cada nuevo detalle que se conoce sobre esta terrible causa. Por último, nos venimos a San Marcos Sierras porque a partir del miércoles 8 de octubre, la semana que viene, se dictará el taller de arqueoturismo en la Casa de la Cultura Marcelo Pais. Esto va a estar a cargo del antropólogo y arqueólogo Ezequiel Gilardengui, quien nos formará en el valor de la historia y arqueología en nuestro pueblo y cómo guiar al turista bajo esta mirada. Esto va a empezar el miércoles 8 de octubre de 10:30 a 12:30 de la mañana. Este curso va a durar 2 meses. Hay cupos limitados, hay un teléfono para inscribirse que es el 11 60 37 78 64. Pueden buscar en las redes de la Municipalidad de San Marcos Sierras más información sobre este curso de arqueoturismo protegiendo nuestro patrimonio cultural, que empezará entonces el 8 de octubre en la Casa de Cultura Marcelo Pais. Estará a cargo de Ezequiel Gilardengui, así que una propuesta muy interesante para seguir sumando perspectivas a la mirada turística de nuestro pueblo. 10 horas 27 minutos y estas fueron las noticias en Que Alguien Haga Algo. Con iris de arco iris hay que estar cuando un gil te trata de gil, porque no hay vida en su vivir. La traición es pecado, pero más que capital de estado, y no es tan renovable al existir. Y quiero amar sin pensar en qué me harán, que vea el alma. Gracias a mi madre soy sincero. Gracias a mi padre soy de acero. Gracias a mi barrio soy quien quiero. Viví con traicioneros que buscaban ser honesto. Pa' mí ser honesto es lo primero. Vinieron sin comida pa' mi hornero. Bebieron agua de mis manantiales. Se taparon con mi cuero. Prometieron amor verdadero. Robaron y se fueron. La vida va cruzando otro sendero. Y no quiero ni perdón ni pero. Ni un hablamos luego. La van a pagar con fuego sin poder entrar al cielo. Fue fácil como robarle un niño un caramelo. Ahora difícil como pedirle silencio un vocero. Lo que en tierra que ahora están sin compañeros. Sin mi disco que metieron en ese sello que hicieron. Solo tienen plata que robaron y jamás me devolvieron. Pero el arte no se apaga con dinero. Let's go. Todo puede pasar. Pero todo pasa, me dijo mamá. Yo quiero al barrio feliz. Sé que mis valores no me traicionan, porque todo puede pasar. Cuando el cariño se vuelve un puñal, cuesta un poco más ser feliz. Pero ningún gil va a acabarme la calma. Quiero amar sin pensar en qué me harán, que vea el alma. Mudando mis escamas, descuidaron lagos del Dharma y vieron mi amor como arma. Vieron mi valor como barba, sin pagar el precio del karma. Soy el miedo con toda su rama. Traicioné la traición por la espalda. Todo puede pasar, pero todo pasa, me dijo mamá. Yo quiero al barrio feliz. Sé que mis valores no me traicionan, porque todo puede pasar. Se vuelve un puñal, cuesta un poco más ser feliz. Pero ningún gil va a acabarme la calma. Quiero más, sin pensar en qué me harán. Que vea el alma y no los ojos. Tal vez pueda, sin ver si hay un puñal tras la espalda, frente a los ojos. Hola, mira, el mundo de las inversiones no es fácil. Y es más, cuando vas a invertir en criptomonedas, un error puede ser muy, muy, muy caro. Por eso te recomiendo que tomes el curso de criptomonedas que hemos desarrollado con los amigos de NIW Professional Traders, donde además vas a tener una clase conmigo y para que te capacites antes de invertir. Así que bueno. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Si te equivocas, te mando yo. De 10 a 12. Por la Garabato. Dos minutos pasaron de las 10 de la mañana, ya estamos un poco más acomodados acá en el estudio de la radio. Estábamos todos un poco a las corridas a la mañana, pero bueno, lleva un ratito tomarse dos o tres mates, probar medio criollo y bajar un poquito. así que bueno, ahora vamos mejor. Bueno, hay algunas informaciones que tienen que ver con San Marcos Sierras. El fin de semana pasado, más precisamente el jueves, una vecina, Elina Salazar, falleció, y con profundo pesar, esta hilandera y vecina entrañable de San Marcos Sierra fue despedida y enterrada en el cementerio municipal. Su vida y su oficio fueron testimonio de dedicación, sencillez y amor por nuestra comunidad, así que para su familia y para los seres queridos, les mandamos un fuerte abrazo en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria de San Marcos Sierras para siempre. Así que para Elina Salazar, nuestro recuerdo y nuestro respeto a la gente que la estuvo acompañando hasta último momento. Así que bueno, eso lo queríamos decir desde aquí. Por otro lado, el día viernes en el Zoom del SIC, que estuvo colmado de vecinos y vecinas, se llevó a cabo la presentación del ordenamiento territorial de San Marcos Sierras. Estuvo Pablo Riveros, director de ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba. También estuvo el intendente Luciano Brancic, Mauro Berazay, director de ambiente, y también Yasmina Asís, que es la arquitecta de la Secretaría de Obras Públicas. Durante este encuentro se compartió el proyecto participativo y se abrió el diálogo con la comunidad para dar inicio a este importante proceso que busca organizar nuestro territorio de manera planificada, sostenible y en conjunto con la participación ciudadana. Así que a todos los que se sumaron, el agradecimiento. Este camino hay que construirlo entre todos y va a llevar bastante tiempo, así que la participación continuará en cada uno de los barrios donde se van a hacer diferentes reuniones para pensar colectivamente y barrialmente cuál es la solución que cada barrio necesita para sumar a este ordenamiento territorial que se busca reescribir en nuestra comunidad. También hay una información que tiene que ver con la Junta de Riego, ya que el fin de semana, más precisamente el día sábado, junto al equipo del APRI, se instaló una estación meteorológica en nuestra localidad. Los datos que brindará esta estación meteorológica serán públicos y muy pronto nos compartirán el enlace para acceder a la página y ver los datos en tiempo real. Esta herramienta brindará información clave para el municipio, Defensa Civil, la Mesa del Agua, las instituciones, las organizaciones y todas las personas que necesiten datos confiables para la toma de decisiones. Así que ahí en el Cerro Alfa se instaló, donde están las antenas, ahí arriba se instaló la nueva estación meteorológica para San Marcos Sierras, que va a ir arrojando datos precisos sobre los cambios climáticos que acontecerán. Así que bueno, por esta noticia estamos también muy contentos. Y también el día de ayer hubo un incendio en el basural de Capilla del Monte. Sí. ¿Cómo se vivió desde acá? Pero, ¿hubo alarmas? ¿Se vio la columna de humo? No, sabes que muy poco. Ajá. Yo me enteré más medio tarde que estaba sucediendo. No se supo mucho tampoco, no. Parece que fue controlada bastante rápido. Recién pasé por ahí, todavía sí. Humeaba un poco el basural. Lo cierto es que una dotación de los bomberos de San Marcos Sierra llegaron hasta ese lugar para prestar apoyo en la extinción del incendio en Capilla del Monte, que nuevamente se incendió. Esto no es nada nuevo, pasa una o dos veces al año siempre. Es algo que se está intentando erradicar desde hace mucho tiempo, que no exista más ese basural ni ninguno de todos los otros basurales por este inminente peligro de incendio que siempre tienen los basurales a cielo abierto. Así que bueno, esperemos que en algún momento la discusión llegue a buen puerto y que se puedan poner de acuerdo los diferentes pueblos, las diferentes localidades, para que estos basurales sean erradicados y que ese proyecto que intenta enviar este vertedero a la ciudad de Cruz del Eje pueda llevarle tranquilidad a los vecinos de esa localidad para que puedan desaparecer todos y cada uno de estos basurales que todavía existen, sobre todo alrededor de nuestro río. Recordemos que el basural de Capilla del Monte pasa justo por al lado, o está instalado justo al lado del río San Marcos, que es lo que nos trae agua a nosotros y también a la ciudad de Cruz del Eje. Así que bueno, vamos por intentar que estos basurales no existan más, así también se dejan de incendiar y hay que ir a laburar y a poner el cuerpo para que esto no suceda más. 10 horas 37 minutos, vamos a escuchar una canción cortita y ya volvemos con más información a este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que hasta las 12 te acompaña por la Radio Garabato. De día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa y no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille. Vamos a celebrar. La la la la la. ya no tenés un pretexto, una razón que te impida gozar. Pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar. Voy a cambiarte por algún cometa, no creo que nadie lo pueda notar. Voy a ponerte al lugar de la estrella que más brille, porque este amor es loco. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Minutos faltan para las 11 de la mañana y estamos aquí en el estudio con nuestros invitados de todos los días. Son Elena, Maya y Leo, que son los chicos y chicas que nos acompañan todas las mañanas aquí, que están haciendo pasantías en la radio Garabato. Son alumnos de la Escuela Normal de la ciudad de Cruz del Eje, que están viniendo lunes, miércoles y viernes a hacer un poco de producción y hacernos un poco también de compañía aquí en las mañanas de la Garabato. Y está Tiago, pero está todavía no entró. Es el que menos habla, el que ¿no? Menos, sí, está el sí. Igual está ahí, le decimos a los profes que está, que no, están, que, no, están, que no está, si quiere le podemos mandar una foto para certificar. Bueno, y nos contaban recién que el día viernes estuvieron por la ciudad de Córdoba visitando un canal de stream cordobés. Este canal se llama Crack, está en YouTube, como se acostumbra con los canales de stream, y estuvieron invitados e invitadas a un programa de este canal que se llama Pasantías Stream, y bueno, queríamos que nos cuenten un poco cómo fue la experiencia de visitar un canal de streaming con todo, ¿no? Porque está bueno, digamos, hay mucha producción, muchas cámaras, ¿no? Mucho trabajo ahí. Sí, así es. Nos sorprendió cuando llegamos. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y fue re lindo. Ajá. Está todo muy organizado, muy profesional. Porque tienen todos los días producción, entonces está súper armado el streaming. Sí, fue re lindo. La gente también que nos trató de la mejor. Y nada, bueno, nosotras, ella, Maya, condució el canal con tres compañeras más. Yo estuve en asistencia de producción, así haciéndole los carteles para que vean qué decir. Súper útil. y hablaron de la semana del estudiante, de cómo se creó en Cruz del Eje, hace cuánto está. ¿La invitación fue solo para su curso? Sí, en nuestra escuela el único curso que tiene la especialidad en comunicación es el nuestro. Ahí va. Solo hay una división, así que sí, fuimos nosotros. Fue por parte de nuestro profe Belén, que hizo todos los trámites para que podamos ir. Y nada, sí, fuimos nosotros. ¿Y fue todo el curso? ¿Cuántos son? ¿30 y pico? Somos 26. 26. Sí, ¿y en qué fueron? En una traffic. Ahí de va. Una traffic. Ajá. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Alguna vez habían ido a un estudio de streaming o de televisión? No, nunca. Bueno, esto era supuestamente para cerrar con las pasantías nuestras. Ajá. Pero bueno, como se atrasaron las pasantías, al final fue entre medio. Ajá. Iba a ser el cierre, pero bueno, no se pudo así. Y bueno, nada. Ahí en Las Heras. Estaba re lindo el estudio, era re como bien profesional todo lo que tenían. Y tenían otro estudio más Y estaba muy bueno. Nos atendieron re bien y nos estaban esperando, estaban sorprendidos de que habíamos ido de tan lejos, porque la mayoría de los colegios que van son de por la zona. Uh-huh. Ahí fue el vicedirector, creo que era, de cultura o de asuntos de estudiantes, sí, algo así. De ahí, de Córdoba. Gobierno, claro, ajá. Sí. Y nada, y les hablamos justo para también que nos ayuden un poco con el viaje a Jesús María para el Festival de Cine. Ah, está bueno. ¿Cuándo es el Festival de Cine? El 29 de octubre. Ah, ahora, es este mes que empieza. Sí. ¿Y qué van a hacer ahí en el Festival de Cine? ¿Presentan un corto? Sí. O presentamos el cortometraje que estuvimos haciendo con el curso. Uh-huh. Ya fuimos a la premiere, que fue donde nos contaron la historia y todo. Y ahora, presentamos en el cine el corto. Claro, o sea, el corto ya lo estrenaron, ¿dónde? ¿En la escuela? ¿Hubo como una presentación? En la Feria de Ciencias. Ajá. Hubo como una especie de mini cine. Ajá. Para que vean. ¿Y eso se hizo en la escuela? O sea, ¿se produjo en la escuela todas las filmaciones, la edición, la producción, todo? No. O sea, lo que grabábamos y todo eso fue ya en otro lugar, en un bar. Uh-huh. Y bueno, después la edición fue en mi casa y un poco en la escuela también. Y un poco en la escuela también. Pero sí, fue por afuera de la escuela. Si bien apoyados por directivos que nos acompañaron y familia, pero fue afuera de la escuela. Y sí. Necesitábamos más tiempo y lugares de ambientación. ¿Y qué, lo filmaron con celulares o con cámaras? Sí, estuvimos con 3 celulares por ahí. Sí, con celus. Porque creo que era un requisito que no fuera con cámara, me parece. Ahí va. Ah, mira. ¿Y de qué habla el corto o de qué trata? Nuestro corto cuenta la historia del Fernet con Coca que se creó en Cruz del Eje. Ahí en el bar del Chuscha. En el bar del Chuscha. Mira. Pero no lo grabamos en el bar del Chuscha. No sé, hubo unas complicaciones, así que lo grabamos en el Premier. ¿Complicaciones de qué tipo? ¿Qué? Logística con el. ¿La gente del bar no se copó? Sí. No. Ajá. Hubo problemas para coordinar los tiempos, de que podamos ir, de que no está ocupado, etcétera. Entonces, bueno, no se pudo. Pero bueno, el Premier es un bar también re antiguo de Cruz del Eje que iba bien. Es bastante, iba bien con la estética. Fue súper bien. Es más grande, fue mucho más cómodo, así que estuvimos re bien ahí. Y representa Cruz del Eje también. Claro. Vos sabés que hace poco leímos la noticia porque vino Canal 10 de Córdoba hasta el bar del Chuscha a contar la historia. Y, ¿en serio? Y se volvió viral, sí. O sea, hubo un montón de gente porque en realidad todo nació con una invitación que tuvo Jairo con Mirta Legrand, donde ahí contó que en Cruz del Eje se había hecho se había inventado la mezcla de este trago tan que tanto nos representa. Sí. Y a raíz de eso vimos en las redes y en varios canales de televisión que fueron al bar a que el hijo del Chuscha cuente. Mira vos. Cuente cómo era. Así que bueno, quizás puedan volver a intentarlo. Claro. De ir al barcito. Igual, habíamos visto algo de esa nota de, ajá, creo que una madre de nuestro curso había mandado un audio, sí, sí, contando que nosotros en un cortometraje estábamos contando la historia de la mezcla del Fernet con Coca y lo nombraron ahí, ajá, en la nota. Pero bueno, no está la partecita. ¿Cómo fue la historia de ese primer Fernet en Cruz del Eje? ¿Pueden hacer un resumen? Yo realmente, o sea, la historia real no sé. Pero bueno, lo que cuenta el corto. Claro, lo que cuenta el corto es básicamente como nada. Una historia de amor. Una historia de amor. Ajá. Más o menos de desamor también. Sí. Porque nada. ¿Qué fue? ¿Como a olvidar sus penas pidiendo un fernecito? No, él era como que iba siempre. Ajá. Y sí, tomaba el fernet con lo que se mezclaba en ese momento, que era tónica, creo. Puede ser. Ay, qué rico. Algo así. Ajá. Bueno, y ese día no había, entonces como que eligió otra de las gaseosas que había para mezclarlo y lo mezcló. Y bueno, al mezclarlo le gustó. Magia, y le hizo probar a alguien para querer conquistarlo, pero no pudo. Ok. ¿Eso está confirmado o es una teoría? Yo creo que es una teoría. Ok. Una teoría de las tantas que, claro, hay, ¿no? ¿Que inventaron ustedes o que llegó desde...? No, que llegan y que cuentan. Y una de las teorías también es que es en el Chuscha, pero no se sabe bien tampoco. O sea, está ahí muy abierto. Muchas versiones. Sí, sí, muchas versiones. ¿Se puede ver en algún lugar el corto? ¿Está colgado en todavía YouTube? No, todavía, okay, no. Pero seguro después de que vayamos al festival lo van a subir y ahí se va a poder ver. Bien, qué bueno. Bueno. A finales de octubre. ¿Cómo se llama el corto? Yo me acuerdo, pero díganlo. 70-30, el sabor del recuerdo. No, muy bueno, muy me bien, encanta. Sí. Che, y en este canal que estuvieron en Crack Stream, ¿qué hace? ¿Tiene varios programas? ¿Transmite durante todo el día? Sí, ajá, tiene programas toda la semana. ¿De qué hablan? ¿De qué temática hablan? ¿De temas de Córdoba o más de contexto nacional? O sea, por lo que yo vi, porque entré a ver un repaso de lo que fuimos a hacer nosotros, uh-huh, y van en gran parte estudiantes. Ajá. Así que me parece que eso, hablan más que todo. El lugar está abierto a estudiantes, claro, me parece. Y hay unos días específicos en los que van los estudiantes que están haciendo pasantías, ajá, para finalizar sus pasantías. Y nosotros cuando vamos, nos dieron a elegir el tema que quisiéramos hablar. Fue libre elección. ¿Hablaron de la creación del Fernet? No. Ah, bien. Hablamos de la Semana del Estudiante en Cruz del Eje. Ajá. Porque es algo que nos interpela un montón como estudiantes y que es re loco porque no se hace en otro lado. De la forma en que se hacen. Ah, ¿no? Mira. Yo en Córdoba no hay. O sea, debe haber Semana del Estudiante y deben hacer cosas. Hay festejos pero estudiantiles, pero no. No el mundo insólito. No con la preparación, sí, de que la municipalidad alabe y todo. O sea, claro. Es toda una preparación muy grande la que es en Cruz del Eje y bueno. Es. Y la. Estaba para contar. La competencia de murgas también, ¿no? Entra en murgas, esa semana de, sí, del estudiante. Deportes también, justo el saber y. Hace unos años las carrozas también. Eso. ¿Cómo eran las carrozas? ¿Que era tipo un desfile de tipo de carnaval? Con. O sea, antes de que pasen las murgas, con todos bailando, pasaban las carrozas. Ajá. Se armaban los estudiantes. Con podían hacer de cualquier cosa. Sí. ¿Y eso se dejó de hacer? Representando algo, parte del lema de las murgas. Ajá. Se dejó de hacer por temas económicos, porque claro, es algo que, aparte de que llevaba un montón de tiempo y trabajo de los estudiantes con hierro, o sea, claro, era medio loco. Lleva mucha inversión de dinero que en estos momentos sí, ya está más difícil. Está más difícil. Ni hablar. Algo que también se decía antes que fue muy loco en las entrevistas que habían hecho con los que organizaron la Semana del Estudiante era que hacían caminatas desde Cruz del Eje hasta el Cerro de la Cruz. Ok, ah, wow. Un montón. Todos los estudiantes, hay fotos de un montón de gente subiendo. De todas las escuelas. Sí. Era como una actividad de esa semana. Mirá. Todos los. Era muy católico, sí, en ese momento, sí, nació de ahí. Bueno, hay un montón en el canal de streaming, en Crack, por YouTube pueden ver un montón de fotos y videos, entrevistas a los pioneros de esta Semana del Estudiante. Ajá. Fotos de hace un montón, re lindo es. Hay mucha info. La caminata esta que mencionan hasta el Cerro de la Cruz, ¿hace muchos años que no se hace o les tocó a ustedes participar en alguna? No, hace un montón que no. Yo personalmente no tenía ni idea que se hacía. No, me enteré ahí en esa entrevista. No, igual me parece que es un montón para hacer. Para caminar sí, pero en equipo está bueno como salida. Es re divertido. Claro. Igual ya poca gente es la que se suma a la bicicleteada, que es la primera instancia de la Semana del Estudiante, que este año no se realizó por temas de clima y se pospuso que nunca se hizo. Uh-huh. No me imagino una caminata de 16 kilómetros. Tanto, difícil. Tampoco. No es tanto, pero sí. No, pero depende sí, en qué época, boludo. ¿Sí? Pero son jóvenes, así que sí, es cierto. Bueno, gracias por contarnos esta visita que tuvieron. Entonces pueden ver dentro del canal Crack Stream en YouTube. En la sección pasantías. Esto fue el día viernes, así que es lo último subido. Es lo último, ahí la estoy viendo a Maya en vivo y en streaming. Ahí va. Así que pueden o escucharlas por la radio Garabato o también entrar a Crack Stream. Y después de que se presente este corto que van a estar estrenando en Villa María, ¿era, no? En Jesús María, sí. el que es un festival de cortos. Es un festival de cortos, ajá, exacto. En donde un montón de escuelas de Córdoba presentan sus cortometrajes. Ahí va. Algunas escuelas con orientación en comunicación y otras no. Se sumaron de un montón. Hay 78 cortometrajes. Ah, un montón. Un montón, sí. ¿Y eso que es también una competencia? ¿Hay un ganador de cortos o se presentan y...? Me parece que no. O sea, me parece que es algo más para hacer entre... Más educativo. Sí, hay igual. ¿Sí? Se nombra un ganador de los cortometrajes, pero no como hay un reconocimiento. Es un reconocimiento, claro. Ahí va. Entonces, 70-30 se llama 70-30. Este cortometraje que apenas sea estrenado en Jesús María, quizás podemos compartirlo también en nuestras redes nosotros para, estaría buenísimo, para sí, que llegue a más gente. Bueno, gracias por esta conversación. De esta manera se fue la primera hora de Que Alguien Haga Algo de hoy, lunes 29 de septiembre, último lunes del mes. Ya comienza octubre. ¿Se terminan los vientos? ¿Quién sabe, no? Vos decís. Tuvimos un agosto ventoso, pero un septiembre aún más ventoso. Un septiembre más ventoso que un agosto. Sí, es cierto. Bueno, esperemos que siga así lloviendo una vez al mes, una vez cada dos veces por mes. Eso hace que... Está bien, que llueva la noche. Que llueva la noche. Quizás no con tanta furia como la última lluvia, puede llover un poco más tranquilo. Nah, estuvo bien. Pero igual estuvo bueno, sobre todo... Hizo mucho calor y va a llover así. Sí. Viste, cuando tenés los techos de chapa que escuchás, ay, ese sonido hermoso, es música de la naturaleza para dormir bien. Eso si no hay mucho viento que no te deja dormir. Como que me duermo o no me duermo. Sí. Bueno, esto fue la primera hora entonces de Que Alguien Haga Algo. Ya volvemos con más información. Y la señora mayor. La señora era una señora patoquera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Más de lo que quisiera aceptar.

Contactos 351-3091-033. gabrielmartoglio@gmail.com. Gabriel Martoglio, abogado de San Marcos desde el pueblo y hacia todo el mundo. La basura no existe, solo cambiamos las cosas de lugar. Como la Garabato. Como la Garabato, que ahora transmite en Avenida 7 Colores, 930. 930. Al lado de las canchitas. Venite. La Garabato 88.3. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Óscar Agoscarreño, PRO. Prometieron terminar con la casta y la corrupción y fueron más de lo mismo. Por eso en el Congreso peleo contra negociados con la discapacidad y contra estafas como Libra. Quiero seguir defendiendo a los cordobeses yendo a fondo contra los que usan el poder para robar el 3%. Porque la libertad no es para robar, es para que vos vivas mejor. Óscar Agoscarreño, Camila Sol Pérez, candidatos a diputados nacionales Distrito Córdoba. Lista 64, PRO. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con De la Sota aprendí su amor por Córdoba y su capacidad de diálogo. Porque las peleas no le sirven a la gente, que hoy está preocupada en vivir mejor y progresar. Por eso elegí defender a Córdoba. Elegí defender a cada cordobés. Soy Natalia De la Sota. Defendamos Córdoba. Natalia De la Sota y Marcelo Ruiz, diputados nacionales, Córdoba. Lista 501. Defendamos Córdoba. Defendamos Córdoba. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El diputado que hace falta. García Elorrio, Ana Bastán, diputados nacionales por Córdoba. Encuentro por la República. Lista 505. Los argentinos estamos muy dolidos. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Porque la suerte quiso, muchacho, el que vive en el primer piso. Tengo el lujo de conocer bien lo bueno y lo malo, lo que me hace mal. Busco un cómplice donde no hay. Yo me quedo con las ganas de llegar a estar. Seguido por la ley, desde Merlo a Cancún, sí que le gusta pelotear. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Quince minutos pasaron de las 11 de la mañana y de esta forma arrancamos la segunda hora de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que te acompaña lunes, miércoles y viernes entre las 10 y las 12 horas por la 88.3 desde el estudio Kenko Soka, recientemente bautizado luego de nuestro cumpleaños número 15, donde decidimos en asamblea nombrar a este nuevo estudio como Kenko Soka. Eso nos llena de orgullo, así que a la familia Soka le mandamos un saludo muy grande. Bueno, esta semana vuelve un programa que va a arrancar su cuarta temporada al aire de la Radio Garabato. Hablamos de No Levanten Polvo, un programa que va a comenzar este jueves a las 18 horas y que tiene su retorno este año en la Radio Comunitaria Garabato. Para hablar sobre esto, estamos con su conductora, con Sil Maiten, que nos invita un poco a bajar un par de cambios y a movernos con otro ritmo quizás, pero bueno, que nos cuente ella mejor cuál es la propuesta de No Levanten Polvo. Hola Sil, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo anda San Marcos con este día hermoso? Hermoso, hermosa mañana. Un sol ventosa, muy lindo. Ventosa, nos está matando el viento. Viene con todo septiembre, viste que tuvo más vientos que agosto. No, pero la otra noche yo pensé que volábamos todos. Sí. Hasta que me asusté. La noche de la lluvia, que claro. Empezó con mucho viento. Sí. En un momento dije, esto me vuela los vidrios por ir a los aires. Y no, quedaron ahí los vidrios. Por ahora están ahí. Bien, qué sí. Bueno. Sí. Bueno, ¿volvés a hacer radio? Vuelvo a hacer radio, sí. Bueno, el año pasado hice hasta, yo no me acuerdo si octubre o noviembre. Fue un ciclo corto, ¿no? El año pasado. No fue tan corto. Creo que ya ni me acuerdo. Habíamos empezado en mayo hasta octubre o noviembre. Ahí va. Pero en un momento dije, bueno, a ver, que lo dije al aire. No tengo nada más que decir. Ok. Nos quedamos sin temas. No es que nos habíamos quedado sin... Sí, puede ser que siempre terminábamos en el mismo lugar. Ajá. Tal vez estaba... Yo no sé cómo definirlo, ¿viste? Si estaba triste, deprimida, ¿viste? Que a todos, no sé, me parece que a todos nos pegó un poco esto, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí, ¿no? Socialmente es un momento complejo donde lo que más fácil nos sale es guardarnos, ¿no? Quedarnos adentro con nosotros mismos. Entonces sentí que por ahí no, todo me llevaba siempre al mismo lugar. Y bueno, lo cité a Juan Rulfo, del cual no me comparo, obviamente, Premio Nobel de Literatura. Ajá. Que en algún momento, Juan Rulfo fue Premio Nobel de Literatura con dos libros. Ajá. Y cuando le preguntaron, dos libros maravillosos, obvio, Llano en Llamas, que son cuentos, y Pedro Páramo, que es un novelón, es la novela. Y cuando le preguntaron por qué no había escrito más, dijo, porque no tenía nada más que decir. Entonces yo usé a Juan Rulfo y dije, bueno, no tengo nada más que decir. Y retíreme a cuarteles de primavera en ese momento. ¿Y qué pasó este año que volvieron las cosas para decir? ¿O encontraste otra forma de ponerlo en palabras? No, bueno, creo que se me pasó un poco ese estado. Y sí siento que hay cosas para decir. Siento que hay que dar la batalla cultural y hay que darla, aunque sea desde una pequeña radio en San Marcos Sierras. Me parece que pasa por ahí la cosa. Y el entrever algunos, no te digo que el aire nos sigue oliendo a podrido, pero bueno, alguna brisita que decís, bueno, a ver, puede ser por acá, ¿no? Ajá. Puedo tener cosas. Yo siempre hablo, bueno, hago un programa que es un programa de política, de análisis político. Uh-huh. Y bueno, siempre voy a la geopolítica, como decía el general, la política es la geopolítica. Tal cual. Y bueno, me parece que hay cosas, pero siempre trayéndolo a nuestro pueblo. A nuestro cotidiano, claro. Claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que como pueblo podemos hacer un montón de cosas. Podemos marcar la diferencia. No lo estoy viendo, pero me parece que hay una tendencia a ir hacia los mismos rumbos que nos plantean y, sin embargo, me parece importante que nos marquemos otros rumbos, que nos planteemos realmente marcar la diferencia. Y luego desde un lugar de ciudadana curiosa. Yo no soy analista política, está bien, analista política. Uh-huh. No, pero sí, digamos, porque... No soy de profesión, claro. Quiero decir. O sea, ¿qué me lleva a hacer esto? La curiosidad. Uh-huh. Bueno, cada cosa me dispara ir a averiguar, ¿no? Hay una definición que yo siempre negué, que me decían, vos sos una escéptica. Y yo decía, nah, yo no soy una escéptica. Como, viste, está esto de ver para creer. Ajá. Y hay un montón de cosas en las que puedo creer sin ver. Pero después averigüé el verdadero sentido de lo que quiere decir escéptico, que es el que investiga. Entonces sí, sos Entonces, escéptica. Soy una escéptica porque yo me decís mu y yo voy a investigar qué quiere decir mu. Voy al significado de la palabra mu y por qué me dijiste mu, y te iría a preguntar por qué me dijiste mu. Entonces le das vueltas a esa idea de diferentes formas como para llegar a diferentes conclusiones. Exacto. Bien. Y sobre todo a poder despertarle la curiosidad a algún otro, ¿viste? De que por ahí haga lo mismo y vaya y vea por qué dijiste mu. Uh-huh. Y plantee por qué dijiste mu. Entonces, eso me parece lo interesante. Despertar la curiosidad, porque a mí me pasa eso. Yo soy muy escucha de radio y escucho con un cuadernito y una lapicera. Mira. O sea... ¿Qué vas, tomando nota? ¿Anotando palabras claves o...? Claro, cosas que me despertaron la curiosidad y que por ahí no desarrollaron. Uh-huh. Bueno, voy y lo miro. O... hablaron algo del proyecto participativo que estuve acá en San Marcos, ¿no? Uh-huh. Del ordenamiento territorial. Sí. Bueno, nada. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Entro a las páginas, miro, ¿qué me proponen? ¿Qué dicen? Y me parece que ese es mi objetivo, ¿no? Una actitud más bien militante más que otra cosa, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que la primera temporada de No Levanten Polvo, como la idea era parar un poco la pelota, justamente su nombre viene de los autos andando por los callejones muy fuerte y levantando esa nube de polvo característica. Y yo me acuerdo que vos contabas que en ese momento que te parabas en el medio de la calle y les hacías señas para que bajen un poco la velocidad, como que la propuesta nació más por ese lado de repensar con otro tiempo, y creo que ahora el contexto político también nos lleva a seguir repensando, pero quizás un poco más apurados, ¿no? Porque nos come el... No sé, siento que la agenda, cosas que pasaron este año, hace 2 o 3 meses, no, nos parecen que quedaron lejísimos porque pasan tantas cosas todos los días, sobre todo con esto que mencionas vos de la geopolítica, que todo el tiempo está pasando algo que nos modifica como seres humanos, como sociedades, y creo que la propuesta de bajar un cambio y de buscar otras formas de pensar con otro tiempo, con otro ritmo, creo que es lo que necesitamos, ¿no? Porque la vorágine del cotidiano nos lleva a actuar automáticamente con lo que nos proponen, y creo que la propuesta de No Levanten Polvo justamente es detenernos y pensarlo de otra forma. No sé cómo la ves vos. Sí, exacto. Bueno, yo nunca les hice señas a los autos, simplemente me iba corriendo sutilmente, cosa de que si no bajaban la velocidad me atropellaban. Okay. Era una actitud peligrosa. Como que te ibas poniendo en el camino. Me iba poniendo en el camino para que bajaran la velocidad. Y sí, sigue siendo eso, por eso se sigue llamando No Levanten Polvo, si bien en algún momento pensé en cambiarle el nombre, porque es eso, es, bueno, a ver, paremos, porque la vorágine no nos lleva a ningún lado y en realidad las respuestas son casi siempre las mismas, ¿no? O sea, porque vos ves que pasan diferentes cosas y siempre las respuestas son las mismas. Y por lo menos desde lo teórico son bastante más simples de lo que pensamos. Si nos dejamos llevar por la coyuntura, que eso es lo que no tiene No Levanten Polvo, si bien a veces tomo alguna noticia de la coyuntura y la desmembro, la hago pelota. Se analiza, claro. Se analiza. En realidad las respuestas son más o menos siempre las mismas. Lo difícil después es qué hacemos, porque uno puede actuar en su micro mini mundo, pero hay cosas interesantes. Esta noche, por ejemplo, soñé, le preguntaba no sé ni quién era ni dónde estaba, pero le preguntaba, bueno, pero ¿por qué votaste a Milei, por ejemplo, ¿no? Y la respuesta, pero literal, el tipo movía la boca y lo que se escuchaba era... O sea, nada. Que faltaba una claridad ahí. Faltaba una claridad, claro. No había realmente respuesta. Y que yo creo que si hacemos las preguntas indicadas, muchos se quedarán pedaleando en el aire y por lo menos repensando. ¿Por qué voté a Milei, por ejemplo? Porque la mayoría de la gente te va a contestar eso. ¿Qué? Sí, o que a medida que pasa el tiempo cada vez tenés menos argumentos, porque cuando ganó Milei quizás todavía no se veía del todo cuál era el plan, aunque estaba explícito, pero todavía hay una banca grande que es un poco inentendible. A mí lo que me gusta decirle a esa gente es que... Porque también empiezan las quejas, ¿viste? O sea, vos, votante de Milei, lo defendiste hasta lo más que pudiste y ahora ya sentís que tu vida se vio no beneficiada, digamos, por estas políticas. Entonces lo que me gusta responder a mí es, che, pero hay que darle tiempo. Él dijo que esto lleva entre 40 y 50 años para llegar a ser Suiza. Entonces, bueno, si lo votaste, hay que esperar. Ahora hay que darle tiempo, hay que esperar 38, 40, 45 años para que seamos Suiza. Entonces también hay algo de la percepción del tiempo que plantea tu programa que tiene que ver con esto, con empezar a analizarlo de otra forma, sin chicanas quizás, quizás lo de hay que darle tiempo sí es una chicana, pero me interesa pensar justamente este año que hay elecciones y que creo que también un poco volviste justo en la época de las elecciones. Porque hay cosas que analizar medio de urgencia. Sí. Bueno, estaremos ahí atentos al micrófono de la Garabato para ver qué tiene para decir Silmaiten con esta vuelta de No Levanten Polvo, que comenzará este jueves a las 18 horas. ¿Una hora es? ¿De 18 a 19? Una hora, sí. Tengo un reclamo. A ver. Ahí tenía el reloj. Sí, ahí tenías me un reloj. Me encanta el cartel. Que está allá. Se cambió de lugar, pero es solo por falta de clavos. Ya lo vamos a volver a colgar. Podemos hacer un aporte de clavos. Sí, claro. Porque ya era como, viste, ahí me encanta el cartel que dice Estudio Kenko Soka. Lindo, ¿viste? Hermoso como pieza y bueno... Está bueno rendirle un homenaje a Kenko, ¿no? Pero falta un reloj. Pero hice así y dije, oh, ¿dónde está el reloj? Uh-huh. Porque es una hora, el programa es circular, o sea, en esa hora empezamos y terminamos. Todo está pensado para que cierre. Por eso yo miro mucho el reloj. Y sí, es un programa para poner un poco el freno. Eso fue uno de los mayores elogios que tuve y que me encantaron, que me dice, yo me siento a escuchar tu programa. Bien, dije yo. Esa es la idea principal, ¿no? Esa es la idea, porque en general uno hace, mientras que hace 8.500 cosas. Sí, lavas ropa, cocinás, limpias la casa y la radio es una compañía, digamos. Exacto, pero cuando me dijeron, yo me siento a escuchar tu programa, dije, bueno. Logrado. Aunque uno se siente a escuchar el programa, logradísimo. Así que sí, este jueves a las 18. Y bueno, seguiremos charlando, como decíamos ayer. Bueno, tomamos el compromiso de volver a colgar el reloj, entonces así vos podés ir controlando el tiempo real. Y nos llena de felicidad que vuelvas al aire de la Garabato y que traigas tu voz y tu mirada al aire comunitario de San Marcos. Así que gracias por eso. Bueno, no, gracias a ustedes y los esperamos entonces este jueves 18 horas por la Radio Garabato con No Levanten Polvo. Ahí escuchábamos entonces a Sil Maiten. Este jueves, lo repetimos, de 18 a 19 horas, No Levanten Polvo, cuarta temporada, hasta fin de año. Desconocemos. Quizás la temporada sea también. Desconocemos. Tampoco sabemos, viste, la coyuntura, cómo va a ir la cosa, por dónde va a venir. Claro, quién sabe si estamos vivos de acá de diciembre. Pero quién sabe si estamos vivos, quién sabe si... Por ahí lo terminamos haciendo en inglés, por ejemplo. Claro, quién ¿no? sabe. Sería o en chino. Ajá. ¿Quién te dice? Estamos en el medio de una disputa entre los chinos y los yanquis. Sí. O sea, que ¿qué hacemos? ¿Hablamos en chino o hablamos en inglés? Yo creo que en inglés ahora, pero bueno. Ahora en inglés, además sí. Es un poquito más fácil. Digamos. Es un poco más fácil de aprender, o al menos lo tenemos más naturalizado por las películas y ese tipo de cosas. Exactamente. Bueno. Gracias, Sil. Nosotros seguimos hasta las 12 haciendo que alguien haga algo por la 88.3 Radio Comunitaria Garabato. Estás escuchando que alguien haga algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. Thank you. tema es que no se lleva puesto sola a la clase política. Barre como una un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero la otra solamente se lleva puesto a los que al sector privado que paga los impuestos. O sea, por lo tanto, o sea, bueno, si vos, o sea, querés seguir estafando y robándole al sector privado, ok. O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos. Que estalle. ¿Que estalle qué? Estás escuchando que alguien haga algo. Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. De 10 a 12, por la Garabato. ...24 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras... ...en este lunes soleado... ...para hoy se espera una máxima de 27 grados... ...y las condiciones para los días siguientes... ...va a traer algunas lluvias el martes a la noche... ...según dice el Servicio Meteorológico Nacional... ...pero con máximas que van a rondar entre los 22 y los 29 grados... ...de acá hasta el día viernes... ...así que el fin de semana en el Quilpo puede llegar a pintar bien... ...porque... luego de las lluvias de este martes a la noche o miércoles a la mañana, el sábado se va a anunciar una máxima de 32 grados, Vero. ¡Wow! Así que... ¡Qué bien! ¿Vos ya guardaste la ropa de invierno? Yo ya hice eso hace una semana más o menos. Bien. Sí. Yo siempre espero hasta el final porque todos los años que decido guardar antes la ropa de invierno, después tengo 2 o 3 semanas de frío... entonces, bueno, capaz que este año queden ahí, queden en el lugar donde están. Tampoco es que tengo tanta ropa para hacer lugar. Yo hice ese trabajo hace un par de semanas y me dio un poco de vergüenza la cantidad de ropa que tengo. ¿Ah, sí? ¿Mucha? Sí. No tiene ningún sentido. No, porque se usa de a una. Se usa ¿no? de a una, sí. Y bueno. Medio que siempre usas lo mismo, que es lo que te queda más cómodo y que es lo que está ahí. Claro. Bueno, pero es bueno. La acumulación, sí. ¿No? Problemas de acumulación. Bueno, hubo fútbol el fin de semana, no solo en los torneos nacionales, sino también en la Liga Cruz del Ejeña de fútbol. El Santo ganó 3-1 frente al Club Capilla del Monte y con este resultado quedó segundo en la tabla de posiciones. ¡Qué bien! Sí, está. Recordemos que la Liga Cruz del Ejeña de fútbol está compuesta por 2 grupos. En el grupo A está San Marcos Sierras, el Club San Marcos en segundo lugar con 11 puntos y en primer lugar está Olayón con 13 puntos. En la otra zona, en el grupo B, Matienzo también tiene 13 puntos y Talleres de Cruz del Eje tiene 11. Entonces están empatados tanto el primero como el segundo de las 2 zonas del grupo A y del grupo B de la Liga Cruz del Ejeña de fútbol. Recordemos que los primeros 4 de cada zona son los que disputarán luego las fases preliminares, que son octavos de final, cuartos de final, semi y final. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con el club de nuestro pueblo, que está teniendo una muy buena temporada en la Liga Cruz del Ejeña de fútbol, consiguiendo, tras el triunfo por 3-1 con Capilla del Monte, su segundo lugar en la liga. Así que para toda la gente que administra el club y para todos los jugadores, felicitaciones desde nuestro lugar. Y también, como contábamos, ayer se jugó una nueva fecha del Mundial Sub-20 que dejó a una selección argentina con un triunfo de 3-1 ante Cuba, por lo que quedó primera en su zona Argentina Sub-20, compartiendo posiciones con Italia, que también está en nuestro grupo D. Los otros participantes del grupo D son Australia, con los que jugamos este jueves próximo, y también Cuba, a los que ayer les ganamos por 3-1. Así que estaremos atentos a lo que sucede en el Mundial Sub-20 que se está disputando en el país de Chile. Hoy va a haber más partidos. Juega Noruega, Nigeria, Francia, Sudáfrica, Estados Unidos contra Nueva Caledonia. Ese es un partidazo. Sí. ¿No te sentarías a mirar Estados Unidos contra Nueva Caledonia a las 20? Perfecto, a las 20 horas. Súper cómodo. Y a las 20 también juega Colombia contra Arabia Saudita. La fecha 2, entonces, que va a tener su cruce de Argentina con Australia. Será el miércoles 1 de octubre a las 20 horas, donde la selección argentina sub-20, dirigida por Diego Placente, va a tener su segundo encuentro en este mundial. Algo que me llamó mucho la atención es que jugamos contra Cuba, sí, y el público que estaba hinchando por Cuba no eran cubanos, sino que eran chilenos. Viste que hay como un odio ahí, que no nos quieren ni un poquito. Que, sí, bueno, qué sé yo, futbolísticamente al menos tienen ahí como... Tienen eso de nunca hinchar por nosotros. Y una pequeña envidia, obvio, somos... Bueno. Claro, sí. Bueno, pasa que Cuba tiene la camiseta roja, igual que Chile, claro, entonces quizás ahí, va por colores. Cómodo, claro. Sí, les gusta el rojo, también en Estados Unidos les gusta, Inglaterra les gusta, ¿viste? Ah, claro, les gusta. Pero bueno, ojalá que nos crucemos jugando con Chile por alguna fecha, por alguna eliminación. Recordemos que Chile tuvo su presentación contra Nueva Zelanda, ganó 2-1, así que también Chile va primero en su grupo. Estaría muy bueno un cruce de argentinos contra chilenos en el Mundial Sub-20. Así que bueno, en materia de deportes, eso es lo que tenemos para decir. Y también... no hablando de deportes, pero sí de derechos humanos, es que la Justicia Federal de Córdoba confirmó que se hallaron restos humanos en el ex centro de detención La Perla. El juez Vaca Narvaja dio una conferencia de prensa indicando que se hallaron restos humanos y que practicarán excavaciones. El sitio se llama Loma del Torito. En 2014 ya se habían encontrado restos en ese mismo lugar. El equipo de argentino de antropología forense informó el mediodía del sábado que se hallaron restos óseos humanos en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla, según confirmaron fuentes judiciales. La información preliminar solo señala que los restos estaban en terrenos del tercer cuerpo del ejército, ubicado a la vera de la autopista Córdoba-Carlos Paz. No se sabe siquiera si estos restos pertenecen a personas que sufrieron la desaparición forzada durante la dictadura. Este hallazgo se produjo en la zona de Los Hornos, ubicado a unos 5 kilómetros del casco del establecimiento, en dirección centro-oeste. Anaí Ginarte es la titular de la oficina de Córdoba del equipo argentino de antropología forense, que llamó de urgencia al juzgado federal número 3 y a la fiscal Graciela López para comunicar la novedad, según pudo reconstruir los diarios y los medios de comunicación. La Secretaría Penal en Derechos Humanos del juzgado, a cargo de Mirta Rubin, y otros funcionarios judiciales recorren el lugar desde el mediodía, luego que se le sumaran los fiscales que están investigando el caso. Hasta ahora, en Córdoba solo se hallaron restos humanos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio de San Vicente, gracias al trabajo del equipo de antropología. En ocasiones anteriores hubo versiones sobre enterramientos clandestinos en cercanías de La Perla e incluso se realizaron excavaciones. El 30 de junio de 2003 se había podido por primera vez restituir la identidad a una persona asesinada durante la dictadura y sepultada como NN en una fosa común. Fue la primera de 15 restituciones de identidad. De los restos recuperados del cementerio todavía falta identificar a unos 30 NN. En septiembre pasado, La Voz del Interior publicó un informe en el que se señalaba que el equipo de antropología forense continuaba realizando tareas exploratorias en La Perla. En la actualidad, el Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba lleva a cabo el juicio de la mega causa de La Perla, que recién terminará el próximo año. El ex centro clandestino de detención comenzó a funcionar desde 1975, poco tiempo antes del golpe. Entonces, esta información, vamos a prestarle atención a ver cómo se desarrolla, pero este hallazgo de restos humanos en La Perla puede también sumar datos e información en la lucha de memoria, verdad y justicia, que en nuestra provincia también se siente mucho. 11 horas 42 minutos, nos vamos a una canción y volvemos ya para el cierre de Que Alguien Haga Algo, este programa que te acompaña lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por la 88.3. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua, Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua, Orlando Ramón Agosto, reclusión perpetua, Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua, Armando Lambrucchini, reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el mundo. hasta las 12. Que alguien haga algo. No puedo dejar de sentirte fina con solo caminar. Me acaba de decir el director que te regala la moto 5. ¿En serio me la regala? Sí. ¡Buenísimo! ¡Me encanta! Ven cuidado como la usas nada más. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Horas 47 minutos, ya los últimos minutos de este programa de lunes 29 de septiembre, ya promediando este mes, ya dándole inicio al mes de octubre, un mes que particularmente me gusta mucho, creo que es mi mes favorito de octubre. ¿Porque es el mes en que naciste? Puede ser, también es el mes que me vine a vivir a San Marcos. Ah. De hecho, va a ser 10 años que vivo acá ahora, el 10 de octubre. ¿En serio? Sí, también en octubre me mudé a mi casa actual hace 8 años, digamos. Sí, octubre tiene muchas fechas mojones, ¿viste? Sí. Sí. Y la mayoría pasan en octubre. Además son las elecciones. Claro, no sé, sí, tiene... Sí, todo tiene que ver con todo. Sí. Mirá vos, qué bien. Al menos eso intentamos, ¿viste? Conectar cosas que conectar por ahí no tienen cosas, mucho que ver, sí. pero bueno. Recién hablábamos fuera de aire con Vero sobre la película protagonizada por Dolores Fonsi que está todavía en la sala de cines, todavía no está en ninguna plataforma, entiendo, o al menos ninguna oficial, quizás en alguna plataforma pirata la podés encontrar, pero hablamos de la película Belén que cuenta una historia real. Está basada en hechos reales, está dirigida y también actuada por Dolores Fonsi. Uh-huh. Se estrenó el 18, hace muy poquito. Cuenta la historia de Julieta, ella es una chica tucumana que en el 2014 ingresó en un hospital con un dolor de panza, como cualquier día, y no sabía que estaba embarazada. Ajá. La revisan, le dan una medicación, pensando que era solamente un dolor abdominal, la preparan para operarla por un dolor abdominal. Y se dan cuenta de que había tenido un aborto espontáneo. Ajá. Caso seguido, cuando se despierta de la anestesia, está en la camilla esposada. O sea que quedó detenida por realizarse un aborto cuando en realidad ella tuvo solamente un aborto. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo. Eso suele pasar en los primeros meses. El secreto profesional no se cumplió, ellos fueron los que lo denunciaron. También hay algunas entrevistas muy interesantes que vi de Soledad Deza, que es a la persona que representa a Dolores Fonsi en la película, que es su abogada. Ajá. Su tercera abogada en realidad, porque cuenta que tuvo dos abogados varones que no la supieron defender. Ella estuvo 26 meses detenida. No. Sí. Un montón de tiempo. Muchísimo tiempo. No se conoce el rostro de ella, solamente sabemos que se llama Julieta. Ajá. Soledad Deza es la persona que la defendió, que puso... aparte esto sucedió en Tucumán, no tuvo mucha difusión. ¿En qué año fue esta historia? ¿Tenés más o menos? 2014. 2014, es bastante reciente. Bastante reciente, sí. Y bueno, es una... ¿Sabemos por qué se llama Belén? ¿Hay algo... es un nombre... No, en realidad... Sí, Soledad Deza es una persona, una mujer católica. Ajá. que hizo toda su formación educativa en escuelas religiosas. Y ella no es el primer caso que defiende de mujeres que le sucedió esto. Y a todas les pone como un nombre medio bíblico. Ajá. Ella cuenta en una nota que le quería poner María Magdalena, pero era mucho, entonces decidió ponerle Belén, que tiene una connotación sí. También bíblica. Por eso Belén. Bien, sí. Entonces es una peli que todavía está en cines. Todavía está en cines y está nominada, salió de las que aspiran en realidad a el Oscar. Estaba con Omo Argentum y mirá con lo que estaba. Difícil para competir. Sí. La mujer de la fila, que la protagoniza Natalia Oreiro, que también me dijeron que es muy interesante. Y Algo viejo y algo nuevo y algo prestado de Hernán Rosselli. Pero bueno, por ahora... Belén recién empieza este camino, que el 16 de diciembre se conocerá la primera selección internacional, que reducirá a 15 los títulos que van nominados a películas extranjeras, y el 22 de enero se revelarán las 5 que quedan en candidatas al Oscar. Así que bueno, una buena representación. Ya fue premiada en San Sebastián. Ajá. Está dando muchas vueltas y parece que está muy buena, súper interesante. Viste que a veces lo de la selección de quién se gana el premio tiene más que ver por las taquillas y por las entradas vendidas que por la historia en sí. Tal cual. Y en ese sentido, Homo Argentum sigue rompiendo récords. Sí. Pero bueno, no tiene nada que ver la banalidad de una película con la historia de la otra, ¿no? Sí, súper interesante. Así que si la pueden ver... se recomienda en las primeras semanas ir al cine. Bueno, si tienen la posibilidad, vayan a verla al cine. Bien. Esta noche se entregan los Martín Fierro, ¿sabías? No. Todavía parece que sucede. ¿Existen? Sí. Estuve... ¿A la televisión? Estuve full ciudad mirando tele estos bien. Días y noté dos cosas. Una es que siguen los Martín Fierro, sí. Que van a ser conducidos por Santiago del Moro. Ajá. Algo que me llamó mucho la atención es que todas las publicidades de la tele. No sí. sé si hace mucho que no ves tele, así formato tele, no Netflix, sino cable. Hace un par de meses estuve en una casa en la que se veía mucha tele. Ajá. También. Bueno, me llamó mucho la atención que absolutamente todas las publicidades sí. son de medicamentos. Ah, es verdad. Antihemorroidales, sí. de sí, cremas, sí. De lo que sea. De la copita menstrual, sí, de toallitas femeninas, de sí, reuma. Para mujeres. Exacto, pero sí. todas. O sea, todas. No hay una publi de comida o de sí. mostaza o de McDonald's. Todas tienen que ver con medicamentos. Y sobre todo... para mujeres, sí. digamos, que tienen que ver con laxantes o con salud femenina sí, o con... Sí, son todas rosas y por lo general terminan en femme. Exacto. Eso es para nosotras. Y también me llamó mucho la atención de que, por ejemplo, en la publicidad de Adermicina, de las cremas, sí. Labura Natalia Oreiro. Entonces, no sé, agarran como super figuras claro. del espectáculo para buenas recomendarte caras, una crema. Sí. Pero me llamó mucho la atención como el estado de la salud de la sociedad, ¿no? Sí. Si lo que más se vende en la tele son medicamentos, habla de una calidad de vida que no es deseable para nadie. Sí, tal cual. Así que bueno, la cosa es que esta noche van a estar los Martín Fierro de Televisión. Esta noche desde las 21 horas y con transmisión en vivo por Telefe se entregan los Martín Fierro de Televisión en una ceremonia que tendrá a Santiago del Moro nuevamente a cargo de la conducción. Un par de horas antes, a las 19, dará comienzo la noche con el desfile de los famosos en el Hotel Hilton. Así que este premio que es la producción televisiva y también radial. Viste que la parte radial no la transmiten por la tele. O sea, no. Los premios de radio se dan en los cortes de la tele. Imagínate la... Claro, o sea, sí. Cada vez que mandan alguna publicidad, ahí entregan rapidito los premios claro, de la radio sí. y cuando vuelven siguen con... Con la tele, con lo que garpa. Que claro. Bueno, un repaso previo sobre las 35 ternas indica dos producciones acaparando gran cantidad de nominaciones. Por un lado, Margarita, de Telefe, encabeza la lista con 9 nominaciones. Esta ficción compite en categorías como actriz protagónica de ficción, donde se destaca Isabel Macedo, revelación con menciones para Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro Totti Stenberg. No conozco a ninguno de todos estos últimos que nombré. Sí. Actriz de reparto para Julia Calvo, actor de reparto para Rafael Ferro, autor y guionista para... Bueno, no sigo sin conocer a ninguna. Lo que sí sé es que es de Cris Morena, ¿no? Claro. Margarita. Margarita es la hija de Floricienta. ¿Te acuerdas de Floricienta? Sí, con Florencia Bertotti. Claro. Bueno, es como lo que la sigue. Secuela. Claro, la secuela. Ajá, mira, sí. no tenía ni idea, Chen. Sí, yo sí. Bueno, a la vez, Lossi, el espía arrepentido. Ah, Yossi. ¿La viste? No llegué a verla. Está en una de las plataformas también. Sí. Creo que está en Amazon. Que está buena, está realmente buena. Me dijeron que estaba muy buena. Yossi, que es un espía arrepentido que participó en el atentado a la AMIA sí. Como parte involucrada de los terroristas y que después se arrepiente. Está buena realmente esta serie. Si la pueden ver por Canal 13 o también está en Amazon. Así que esta serie también está siendo muy premiada. Sí. Y después otro programa que tiene muchas nominaciones es Bake Off Famosos. Emisión de Telefe que recibió 4 nominaciones. Así que otra de las tiras que fue muy premiada, fue El Encargado. La de Franchella, que tiene como producción a Canal 13, que ostenta 4 nominaciones en la categoría ficción. Resultó nominada como actor protagonista de ficción para Guillermo Franchella y el Puma Goiti, que también trabaja muy bien en esa serie. Solo vi la primera temporada. Bueno, está por salir la cuarta ahora. Ya está filmada, así que te faltan 3. Para... Uy, la hicieron re larga, la re primera larga. Estaba bien. Sí, la 2 es mejor que la, ¿sí? que la primera y la 3 es mejor que la segunda. Bueno. Realmente cuando Franchella sale de los personajes humorísticos, sí. Es bueno él. Es bueno, sí. Y después hay realities premiados como Cantando 2024, que fue por América con Marcelo Tinelli, Gran Hermano 2024 y Survivor, que es el nuevo Expedición Robinson que estaba en Telefe. Me acuerdo de Expedición ¿Te acordás Robinson. Que lo conducía antes Julián Weich? Era bueno. era bueno. Ahora se llama Survivor. Así que, bueno, esos son los realities que van a estar siendo ternados en el Martín Fierro. También, mirando tele, vi que vuelve Gran Hermano. Por qué pesado ya. Tantos, ¿no?, años consecutivos. Así que, bueno, si... Pero sí, es algo que la gente sigue consumiendo, le sigue encanta, mirando. Sí. Y es como ver lo que hace la gente. Como tener una cámara. Como tener una cámara acá adentro. Habría que poner una cámara acá en la radio. ¿Vos, cuando salió Gran Hermano, nunca pensaste en anotarte como posibilidad? No. No, pero porque a mí no me gusta mucho la exposición. Claro, sí. Más que nada por eso. Soy bastante... Sí, no. Yo, cuando era chico, sí, recordemos que salió en el 2001, 2002. Sí, o sea, yo tenía 11, 12 años y era como, che, sería re loco esto, pero bueno, a medida que van pasando los años y las temporadas, cada vez me la baja más, la verdad. Nunca, ¿no?, nunca me gustó la idea de que haya cámaras hasta en el baño. Eso, o en la puerta del baño. Qué me pareció invasivo. Muy fuerte. Sí. Además, todo el show que se arma alrededor. No, y aparte estar encerrado literalmente adentro de un lugar que no puedes salir. Con 20 desconocidos. Con 20 desconocidos, sin saber qué está sucediendo afuera, no, nunca me llamó la atención. Bueno, 11 horas. Pero 50, si me pagan bien, capaz. Te pagan si ganás. O sea, por claro, lo pronto vivís gratis el tiempo que estés ahí adentro. Eso te hace ahorrar en alquiler, en comida, pero bueno, te trae otros conflictos, como que te estén mirando. Convivencia. Sí. Con gente que no conoces y después fumarte de ser famoso. Claro. Porque, bueno, eso es la parte que no nos gusta tanto, quizás. La de la exposición. La exposición pública y después cualquier cosa que haces, van a hablar de lo que hiciste, digamos, y dejas de ser una persona anónima para convertirte en una persona pública. Pero bueno, ¿comprabas galletitas Tía Maruca alguna vez? Sí, cuando estaban un peso. ¿Te acordás cuando recién salieron que cada paquetito valía un peso? Sí, muy ricas. Bueno, acaba de cerrar la fábrica. Oh. 27 trabajadores quedaron en la calle. Las galletitas Tía Maruca, que tenía versiones muy ricas, ya no se van a ver más. Cerró su planta de Chascomús. Esto fue el jueves pasado, donde el director del área de recursos humanos le notificó de forma abrupta a todo el personal que la planta cerraba sus puertas de manera inmediata. Les dijeron que tenían una compensación económica en vez de sus respectivas indemnizaciones. O sea, no les alcanzó ni para pagarle las indemnizaciones. Así que bueno, otra empresa argentina que cierra, dejando a 27 personas en la calle, y a la vez en las góndolas deja de estar unas galletitas que eran muy ricas como las Tía Maruca. Así que un bajón este momento económico nacional. Además, esas cosas por Temu no se pueden comprar. O sea, vos no podés comprar comida por Temu o por Shein. Así que bueno. Esto fue todo por hoy. 12 horas en punto. De alguna forma llegamos al final del programa. Eso llegamos. Nos pone contentos. Les agradezco a todas las personas que estuvieron del otro lado. Gracias, Vero, por estar en la operación como todos los días. Gracias, y nos encontraremos el día miércoles y el día viernes con otros equipos que se van a llegar aquí a la radio para hacer este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Por si no lo notaron, en las tandas de la radio están sonando las publicidades de los diferentes partidos de las elecciones. Sí. Quizás es un poco chocante escuchar la voz de Milei en las tandas, pero esto es parte de lo que era la ley de servicios de comunicación audiovisual, tan celebrada por los medios comunitarios en su momento, cuando fue promulgada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta ley que se le fueron eliminando varios puntos, sobre todo los que tenían que ver con el financiamiento para los medios comunitarios a través de los programas como los Fomecas y ese tipo de cosas que hacía que nosotros podamos comprar equipamiento y pagar sueldos. Eso desde que asumió Javier Milei se cortó, pero lo que sigue funcionando es, en este caso, la asignación de los medios para pasar la pauta electoral. Esto lo incluye la ley, esto es algo que es obligatorio y que se hace por sorteo. Por primera vez en la historia, las radios comunitarias todas salimos sorteadas para pasar los spots de campaña. Entonces es una forma de darnos cuenta de que las herramientas, cuando la derecha usa las herramientas bien usadas, pueden hacer uso de los derechos y de las obligaciones que otros gobiernos más afines no, no se animaron o no quisieron hacer. Entonces ahora en cada una de las radios comunitarias vamos a escuchar la voz de Milei, la voz de Ramón Mestre, la voz de Natalia de la Sota, la voz de Schiaretti y de cada uno de los candidatos a diputados por la provincia de Córdoba. No es algo que nos guste, de hecho es un bajón tener que descargar y escuchar cada una de estas publicidades. Hay una que habla en contra del aborto, bueno, van a escuchar cosas que no coinciden ni un poquito con la línea editorial de nuestro medio comunitario, pero sí haciendo cumplir y cumpliendo la ley de servicios de comunicación audiovisual, lo hacemos y esperamos que vuelvan los fomecas y los fomentos de económicos de los que también hacíamos uso cuando la ley se aplicaba en su totalidad. Así que bueno, en cada tanda van a tener que escuchar la voz de algún que otro candidato con los que no coincidimos, o quizás sí, pero bueno, se diversifica la voz política en la radio comunitaria Garabato y en todas las otras radios comunitarias en los que salieron sorteados. Así que bueno, a fumárselo, hasta el 26 de octubre van a escuchar estos spots. Hasta el 26 no, porque la veda empieza el día viernes. Un par de días antes, sí. Así que bueno, van a escuchar a Milei en el aire de la Garabato. Tampoco nos gusta a nosotros, pero es algo que tenemos que hacer. Así que bueno, hasta acá llegamos. Gracias. Gracias, nos volvemos a escuchar el miércoles. Adiós. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, Casano. Ustedes son la manga, todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomes por pelotudo, no me tomes. Que alguien haga algo.